Soy Néstor Bolaño y hoy vamos a entrevistar a Adrián T. Rodríguez. Y la primera pregunta, bueno, que se, estás aquí, ¿no? Sí, obligado. Obligado. Él no ha querido venir. Él realmente ha tenido que insistir mucho en irse y nosotros hemos insistido mucho más en que se quede. Y ahora mismo está contento de estar con nosotros. Está atado a la silla, pero está contento, se le nota. Así que la primera pregunta y lo que más me llama la atención es, ¿qué es esa T? Esa T, Adrián T. Rodríguez, ¿es un mensaje secreto, una clave para tu suplemento? Bueno, yo decir que estoy contento de estar aquí. Lo sabemos, sabemos que estás contento. Pero dejen de pegarme. No, no te hemos pegado. No, por supuesto no. No bien, sé qué estaría pensando. Claro. Bueno, la T... Aquí en Canarias hubo un tiempo en el que nuestros padres, a muchos, nos pusieron nombres de origen Guanche. Guanche. Y uno de ellos, pues, a mí me tocó, tengo la fortuna de tener Adrián y también Tanausú. Tanausú. Pues ese nombre de Tanausú era un mensei, un Guanche. Era un mensei de La Palma, sí. Que se dejó de morir antes de que lo... Cuando lo apresaron, o sea que yo no haría. No, tú hubieras dicho, conquísteme. Da igual. Da igual, ¿no? Bueno, Adrián, cuéntanos algo del juego, así que no hayas dicho ya, en tu foro, en tu blog. Que yo no haya dicho ya, es complicado. Roma, siglo... los que hayan visto Gladiator es esa época, aunque... hay más rigor histórico, o sea... ¿No te gusta Gladiator, pero sí te gusta? La peli sí, como película, pero no tiene rigor, o sea... ¿Y el peplum? ¿Qué opinas del peplum? Es divertido. Sobre todo cuando vemos un reloj. ¿Hércules contra la Atlántida? Hércules. Es divertida. Pues mire, para pasar... Yo... No son errores, el artículo que puse de peplum lo recomiendo. ¿Sí? Sobre todo la de Masiste. Masiste contra Gengis Khan, contra los vampiros... y es divertido, te ríes un rato, ¿sabes? Nada más. Obviamente no es... No te lo puedo tomar en serio. Sí, pero... que saber historia tienes que... Te puedes ver un documental, que también los hay de... Bueno, los hay buenos y malos. Hay que tener cuidado. Y un buen libro, es lo mejor. Quizás lo más duro para muchos, pero si quieres saber es que no te queda otra, o sea... Hay que documentarse. ¿A qué edad empezaste en esto del rol? Pues a los 13. A los 13. Me inicié buena edad, no buen número. Me inicié en muchas cosas a los 13. En muchas cosas, vaya. En muchos de ellas. Bueno, pues felicidades. Hay roleros que tardan más, que se inician antes en el rol, pero felicidades. La cosa es, ¿qué edad tienes ahora mismo? Si se puede decir. 33, sí, sí. 33. 20 años jugando al rol. 20 años. Sí. Y dirigirás y jugarás, ¿no? Bueno, al principio no. Simplemente a lo largo de los años sí. Lo que es jugar, sí. 20 años. Ya te digo, un amigo de la península vino en el 87 con medio manual de Chulhu fotocopiado que había robado en un club en Madrid. Ajá, o sea, sí. Medio. Medio, además. Medio, pero roto. O sea, roto que encima, que no... Es que sí, estaba roto porque solo trajo la primera mitad, nada más, ¿sabes? La primera. Y a partir de ahí, pues, empezamos a jugar. En la primera partida, obviamente, me mató un profundo. No puede ser de otra manera, es Chulhu. Curioso. Y buena iniciación. Y me encantó, simplemente me quedé totalmente enganchado de todas las posibilidades que... Y al principio era terrible, obviamente, con 13 años. No, con 13 años todos pensamos más o menos lo mismo. El rol era poco, era más una maquinita era aquello. Pero muy bien, la verdad es que me encantó. ¿Y cuáles son tus juegos favoritos? Aparte del tuyo, por supuesto, que para eso lo has diseñado tú. Sí, pero a mí me resulta difícil evaluarlo. El mío, sí, claro. No soy objetivo. Bueno, pues eso mismo. ¿Para qué hay que...? ¿Por qué ya hay que lo evaluarán, ya. Sí, a quien le gusta y a quien no. ¿Sabes? Seguramente haremos una reseña dentro de dos o tres programas, cuando haya salido por fin. La cosa es que 20 años. Fuiste máster y... Sí, de dos juegos, básicamente. El Traveler. Uh-huh. No solo del Mega Traveler, sino del Traveler. Sí. Con sus computadoras de toneladas. ¿Cuál fue el personaje más viejo que tuviste? ¿El Traveler? Sí. Es que en el Traveler el sistema de creación era premiaba la Senectu. Entonces había personajes de 50, 60 años. Sí, sobrevivía. Sí, pero... Sí, sobrevivía, porque morías donde... Podías morir durante el proceso de creación. Era muy divertido, no, podías tener 6 personajes hasta que uno salía. Pero yo hice una tabla. Sí. De premios y castigos, digamos. Mutilaciones... Y premio, con lo cual era a la gente le gustaba fallar para Obvio. Poder tirar en la tabla, y era muy divertido. Él decía, bueno, la idea es eso. Qué bueno. Pues mira, ya empezaste a hacer tus reglas caseras, ¿no? Sí. Pero, ¿qué opinaba tu familia de que jugases al rol El y jueguito. el jueguito? El jueguito. Mal. En un principio, mal. Mucho tiempo, sales menos, porque aunque sea un tema, aunque la gente no lo crea, es un tema muy social. Y mi casa, 16 personas más o menos de media allí. Era terrible, la verdad es que ¿Dirigías a 15 personas? mi madre era una santa, en algunas sí. Dios En mío. algunas sí. Qué Había valiente. varios, había varios máster Ah, también. vale. No solo jugábamos a Traveler, jugábamos a Churro, a Traveler, a RuneQuest, a Paranoia jugábamos un poco, Sí, a un poco de todo, ¿no? De no aquella caía. época, ¿no? Y poco a poco fueron saliendo más y más interesantes. Y después ya el segundo, que digamos que con el que yo aprendí realmente fue con el Arma Mágica. Con el Ars Magica. Sí. Es un sistema bastante curioso y Es muy fue sencillo. el primer juego narrativo que usó ese apelativo casi. Sí, antes que el vampiro, Sí, aunque bueno, es que mucho de hecho el el creador vampiro, exacto. siguió con vampiro. La idea era hacer una Ars Magica en el presente. Y poco a poco, mezclado con vampiro, salió eso. Pues otra pregunta, sí, curiosa, que me preguntaron por ahí. ¿El latín se te daba bien? ¿Eras de esos cerebritos que estaban delante mirando? No, es regular, o sea, es latín regular. Con el tiempo le vas cogiendo cariño. Yo entiendo que el instituto a lo mejor es un poco duro, porque no ves lo importante que es. Si aprendes un poco de latín, también te ayudaría en tu propio idioma. Yo lo usaba para algunas palabras. Porque vamos. porque es el origen de muchas de ellas, es muy divertido, en serio. Vale la pena. Yo sé que a lo mejor la palabra divertido la gente no la va a entender. Etimológicamente, ¿dónde viene etimología? A ver. Es interesante, o sea, Sí. a mí me encanta, la verdad es que es una cosa con la que disfruto y me gusta y lo utilizo mucho en el juego. A los que odien el latín van a tener un problemilla, pero es imposible no hacer ¿No pones humor dobles sobre. traducciones en el juego sobre el A ver, las latín? explico. No pongo. Yo creo que es suficiente misterio como para encima hacer eso. Eso parece una mala jugada. Te explico el término y después ya lo empiezo a aplicar. Pero primero te lo explico. Te digo lo que significa siempre. Por ejemplo, mulquiver. Una palabra que utilizo mucho en el juego. Significa forjador. Pero ya una vez lo entiendes, no hace falta volver a explicarlo. Ya lo sabrías. Vale. Esto es un glosario. Tienes un Es un glosario. glosario Vale. en el que las palabras en latín automáticamente pongo la traducción en español. Ah, genial. Llegaste a jugar al Ars Magica y al Traveler dirigiendo. Y en un momento dado se te saltó la chispa y dices, yo quiero hacer mi juego, ¿no? Es que en el Magica, a mí me encanta la historia, me encanta el rol. Claro, el Arma Mágica, Edad Media, siglo XIII. Es que llegó un punto en el que mis partidas ya siempre. Es que vas descubriendo el mundo antiguo y te va gustando más. Y claro, la Edad Media ya hay mucho sobre la Edad Media. Y sobre el mundo antiguo hay muy poca cosa. En inglés sí. Juegos de rol en inglés sobre el mundo romano y griego sí. ¿Sí? ¿Con algún El juego? Fulminata, el SPQR, Sí, explico. y hay un par más, En el curso seguro que hay una expansión el sobre GURPS, Roma. el GURPS, Vamos, porque Príncipe de sí. Roma, GURPS creo que es. Hay varios, los he ojeado y bueno, ahora está el Requiem. El Requiem de Roma, sí. El Forrón, sí. Vamos, con vampiro. ¿Cómo no? Súper real. Bien, Pues, lo que te decía, en las partidas, poco a poco, siempre hacía una referencia clásica. O sea, poco a poco, cuando romanos, incluso llegué a hacerles un viaje temporal, cosa que con la que yo no me gusta, pero es que claro, era tanta las ganas que incluso lo llegué a hacer, hice una partida en Lusitania. curioso. Claro, y ya los jugadores se me quedaban mirando con cara Como, de que esto no era la Edad Media. esto no es mágica. Claro, y ya se fue por las ganas. Entonces empecé poco a poco, porque esto es poco a poco. Ahí ya primero un poco lo que era, no el sistema, sino el qué. El mundo antiguo, pero qué. Y a partir de ahí, ir ganando poco a poco todos los juegos. Con lo que tardé mucho. Curioso, y siendo Mucho. canario, el interés por Roma me parece bastante bastante peculiar, porque aquí nunca tuvimos cultura romana. En realidad Fuimos, sí. Es que en realidad bueno, sí, ¿eh? diferida por los españoles, pero no hay construcciones, no hay una historia viva que se pueda vivir aquí de Roma. Bueno, la puedes ¿O sí? vivir. Sí, en realidad sí, es que Aunque aquí en Canarias está muy en boga lo que somos atlánticos y No, nah, pero no me refiero a eso, pero sino... realmente es que toda nuestra cultura es grecolatina, no solo latina, sino grecolatina, Sí, y la además de la que española, creemos. pero no es lo mismo que caminar por Segovia, que ves el acueducto y dices, Eso es un lujo. Eso es un lujo. ¿esto quién lo hizo? ¿Por qué? Vamos a contar historias de esta gente. Eso es un lujo. Aquí no, aquí la Bueno, casa más antigua allí tiene 530 en la años. península es habitual lo de decirlo del puente del diablo o cosas por el estilo, porque no, en la Edad Media no se sabía bien y daban esas denominaciones a acueductos y puentes romanos. Se imagina. Pero digo, en la península es un lujo. Yo he estado en Tarragona y en Barcelona, en varios puntos de la península, la verdad es que No, y yo no sé si ellos saben lo que tienen realmente. también has ido a Roma. Sí, un viaje de una maravilla. Fui con un amigo y el pobre hombre estaba desquiciado. Que claro, me paraban en todos lados. Mira, esto es esto y esto y esto y esto y esto. Cierto, mira, ya me tienes un poco cansado, ¿no? Sí, tú sabes, yo se lo advertí. Digo, ya sabes. Si vas conmigo. ¿Sabes a lo que venimos? Y a ver esto, porque yo quiero verlo todo, el Coliseo todo. ¿Lo viste todo? Sí, claro, además, hombre, sé a dónde ir. Volverías ¿Que si volver. volvería? Sí, claro. Pero también, tú cuando creaste el juego, hiciste varios playtests, fuiste haciendo pruebas. ¿Tu Sí. grupo de juego cómo lo fue aceptando? ¿Le fue gustando? Hombre, al principio, cuando son los primeros esbozos, pues claro, se miran unos a otros diciendo, bueno, nosotros queremos jugar. En ese caso era un grupo que tenía jugando a los Magica. Y yo lo fui dejando de lado el juego para hacer el mío. Y al principio no se lo tomaron muy, muy bien. Es que es comprensible, eran muchos años jugando. Pero al final sí, o sea, lo fui desenganchando de uno para ir enganchándolos al otro. Y alguno de ellos me lo dice de que dice, el juego es bueno, porque si no, no hubiese dejado la armónica, referencias de ellos. Yo no puedo ser objetivo, ya te digo. Eso Ya. está, es muy difícil, ¿sabes? Curioso. ¿Y has hecho también algunos suplementos por internet? Me contabas. Sí, hace tiempo ya tenía ganas de hacer algo y en la armónica escribí dos pequeños complementos que he puesto en algunos foros. Lo que pasa es que claro, no hace mucho ya que lo No, no te escribí. sientes orgulloso de ello. No, no orgulloso. Yo, como digo yo, las faltas ortográficas, la culpa es de Word, siempre. Todo lo que esté mal es de Word. El Word. Porque lo escribí hace con 18, 19 años y es cierto que Word no sabía manejar bien. Con lo cual te armabas unos líos con el autocorrector o con la corrección. Pero yo creo que están bien, que son de la casa de Eneas y la secta de Gelet, que les pueden echar un vistazo, que son de la América. Vale, intentaremos poner el hipervínculo en la página para que... Están en la revista de Nosotros Rock también. ¿Sí? Sí, no me acuerdo en qué número, ahora. Hace tiempo ya Pues eso. pondremos un enlace, no solo rol, y así ya ven un poco todo. Creo que ya está. La siguiente cosa es cuando tenías ya el texto escrito, que eran cuántas páginas... En un principio eran unas 380 páginas, aunque, bueno, en realidad eran 500, vamos a ver. 500 páginas. Corté, porque me dije que Tiene había. ilustraciones. Sí, el texto. Vale. Y corté, ya me di cuenta de que aquello era imposible. Y lo dejé unas 380 más o menos. Entonces ya pues empecé a presentarlo a lo que es a las editoriales, a varias, bueno, a todas. A todos los que se A dejaban. todas. Obviamente la mayoría no contestó. Es habitual. Lo habitual es que no te contesten simplemente. Menos una. Una sí me contestó que era proyectos editoriales Chrome. Hace ya un Unos tiempo, añitos. unos añitos, sí. Y bien, fue una negociación larga que al final obviamente no fue a ningún lado porque desaparecieron y ni avisaron, vamos, bueno, sabe mucha gente. O sea, que me dejaron a mí, no, sino a mucha gente que ya había publicado, las han destacado. Me parece terrible, pero bueno, por lo menos avisar. Por lo menos avisar. Y bueno, seguí buscando otras editoriales y me contestó Edge. Edge, sí, Edge. Es ¿Sí? que somos Spanglish. Ah, bueno, pues Edge, como le quieran Da igual, llamar. Eje. Que son Edge. sevillanos, venga. Me contestó Darío Aguilar y muy bien. Lo que él tenía otra idea y era hacer un Leyenda de Cinco Anillos del mundo clásico. O sea, esa era la idea. O sea, meter persas y griegos también, de alguna No manera, persas o... y griegos, algo como parecido a persas pero que no lo fuesen, y griegos pero que no lo fuesen. O sea, y con el Cinco Anillos realmente es una, por lo que he leído, es una mezcla realmente Sí. de de nuestra idea que tenemos de Oriente. Sí, es como Séptimo Mar. Tú ves Séptimo Mar y dices, eso no es Europa. No. Se parece de alguna forma. Son piratas, son... pero... Pero hay vikingos. No es Europa, pero hay vikingos, sí, más o menos. Y claro, yo intenté. Y, no, y le agradezco la oportunidad porque, al fin y al cabo, eran textos mal corregidos, además, y el hombre, pues, me apoyó en ese aspecto. Lo que él quería es un mundo antiguo, un tanto alternativo. Y la verdad es que no lo intenté, pero no pude. No. Y lo dejé, le dije que lo sentía, que no. Pero eso se sorprendió. Pero dije que no podía porque yo no jugaría a ese juego. Ya que no sería tu juego. No lo puedo escribir, ¿no? No jugaría. Y a partir de ahí, pues bueno, ya uno fue desmoralizándose poco a poco. ¿Eso qué año fue? Hace ya, no sé exactamente, no te sabría. ¿4 años? Sí, más o menos, sí. Y después en otra ocasión fue ya al final, el tercero. ¿A la vencida? Fue pura casualidad. Porque era la noche más freak aquí en Las Palmas. Un festival de cine en Las Palmas, sí, que se ve en películas... Cine alternativo y malo, generalmente. Sí, pusieron una de zombies galeses. ¿Zombies galeses? Y cosas por el estilo, muy divertido. Eran aliens galeses, ¿no? Oye, sí, eran aliens. Eran aliens. Era horrible, o sea, yo la vi... Yo me reí un montón. Y ahí, bueno, pusieron una peli japonesa... Cortada por la mitad. De 2 horas en media hora, pues me gustó la versión abreviada. Bueno... Bueno, ese festival, ese año concreto no estuvo muy bien. Ha habido otros años. A mí me gustó también, pero no fue de los mejores años. Este año sí estuvo bien. Eso fue hace 2 años, entonces, ¿no? ¿Dos o tres? Tres quizás. Bueno, por ahí. Dos o tres, no lo sé. Bebí mucha cerveza, no recuerdo muy bien. Hay cerveza gratis, otra de las virtudes de ese festival. Y allí pasó algo, ¿no? Tuviste... Sí, vi de casualidad a un amigo del instituto. Que además, casualmente le vi yo... Enseñó lo que era los juegos de rol. Y hacía tiempo que no lo veía. Y este hombre a su vez conocía a Pablo Valcárcel, que había ya trabajado con No Solo Rol. Nos presentaron. Él me miró como diciendo, bueno, vamos a ver... A ver qué me cuenta. Claro, ¿qué nos va a presentar este hombre, no? Y entonces le enseñé, no, allí no obviamente, pero le dije que mira, es un juego sobre el Imperio Romano y tal. Si lo quieres ver... Al principio él no se veía muy convencido, porque imagino que hay mucha gente que le envía, bueno, de todo, ¿no? Y a medida que lo fue viendo, pues le gustó y él se encargó de insistir en No Solo Rol para que lo viesen. Y ya una vez lo vieron, la verdad es que nada más verlo me dijeron al principio que esperase un poquillo, pero automáticamente me dijeron que sí. Fue una cosa un poco de poli malo, poli bueno. No voy a decir cuál de ellos hice de poli bueno y de poli malo, pero fue un poco así. Y ya está, o sea, automáticamente me dijeron casi que sí. Y ahí, a partir de ahí, pues ya he seguido trabajando y ya en espera, digamos. Está en lista de espera, porque salía para los idus de marzo, pero al final se ha ido retrasando. Sí, pero yo eso fue... Publicitario... No publicitario, yo creo que fue más bien entusiasmo. Ya, cuestión de fechas y de... Eso es un misterio. O sea, yo ahí no lo sé. Eso tiene que ser, eso es cuestión de la editorial. Yo solo soy productor, o sea. Ya, ahí no entras ni no sales. No sé, igual qué formatos o cuánto, que suelen preguntar, no lo sé. De eso se encargan ellos. Bueno, pero está a punto de salir. Ya está el texto entregado, está el ilustrado, está. Sí, está todo. Está todo, falta. Sí, están maquetando. Hay que entender una cosa, y es que es un manual de ahora. Ya, como te dije que era de 380 páginas, ¿verdad? Sí. Pablo se encargó de la corrección y de darme algunas ideas. Y la verdad es que todas buenas. Y claro... Pablo también ha colaborado en la revista, sacó en el suplemento 6 balas... Sí. Y ha corregido varios textos de No Solo Rol. Tiene un par de módulos en la revista muy buenos. En la revista, sí. Bueno, y la cuestión es esa. Es muy bueno. Sí, no, es que bueno. Y gracias a Pablo eso, pues... Un texto que era de 380 páginas... Pasó al final a 440 páginas y No Solo Rol no puso ni una sola pega. Es más, al principio dijo que 400 y al final accedió a tener, o sea, 440, lo que es el texto de Word. Yo a maquetación no sé cómo terminará, no sé lo que harán. Al fin y al cabo, por eso lo pone mano en el foro, le está dando mucho trabajo. Imagínate ese infierno. Sí, cuadrar márgenes, textos, imágenes. Y muchos resaltados. Es que a mí me gusta poner recuadros, muchos recuadros explicativos. Y claro, entonces hay que colocarlo en su sitio. Y es complicado. ¿Qué control has tenido sobre la obra? Todo. Todo. Todo. Todo. ¿Has visto ya el texto definitivo y...? No, eso todavía no. El texto definitivo no. Lo veré un poco más adelante. Estás nervioso. Me subo a las paredes, obviamente. Además, sobre todo porque se dan fechas, hay que entender que yo también quiero que salga. Que sea ya una realidad. No que sea un... Sí, que yo te puedo decir, no me gusta esta regla, que ya la he probado mil veces. No, no, yo esa la borro, la... la crítica... Pero te la digo cara a cara. No, a todo el mundo no le va a gustar. No, no, y las cosas... Imposible. Que hay reglas, me han comentado varios compañeros, que tiene bastantes similitudes con el Ars Magica, que el sistema... Bueno... Pero no, es una variante, no es el sistema. No es el sistema de Ars Magica, es... Yo empecé con dos. Primero intenté hacer con tablas. Qué guay. Pero... Pero es muy poco jugable. Y entonces lo dejé, lo intenté. Pero vi que no, que no podía. Además que siempre ganaría el Atlético, ¿no? porque cogería 6 tablas en el aire o... El juego clásico, las tablas, de lanzarlas. Ah, no, pero era las tablas romanas, ¿no? Que se hacía con huesos de cabra. Pero bueno, eso va a ser un poco complicado de conseguir. No, pero son como dados de... O de 6, también los tenían de 4 y era... Ah, vale, vale, como y es muy complicado. Sí, es que se hacían con... Sí, con vértebras. Sí, entonces se cogían y se tiraban y se... Pero lo vi inviable, realmente. Lo vi muy complicado. Para el merchandising dentro de 3 años, tío. Sí, con... Sí, claro, me voy a hacer rico con esto, ¿sabes? No, claro. Bueno, pues felicidades. Cuando te hagas rico, yo te seguiré. Porque vamos, yo también... Yo tengo 20 cabras en mi casa para hacer los dados. Pobre cabra. ¿Por qué? ¿No van a sufrir? Que bueno. No te sueltes de la silla. Que estás cogiendo confianza. Necesito retirar. Venga, sigue, anda. Y la cuestión es esa. Entonces yo lo que hice fue un sistema sencillo decimal. O sea, 2 dados de 10, característica habilidad. Y a partir de ahí, con esa base, ya puedes hacer un sistema que es sencillo. Y es sencillo y nada más. En un principio puede que tuviese referencias de las mágicas, sí, porque al final es un juego que me gusta mucho, como todos tenemos nuestras... Sí, nuestras filias y fobias. Sí, algunas fobias, sí. Y también algunas... ¿No le pusiste niveles? No, odio los niveles, lo siento, pero no. ¿Ves fobia? Ya... No me gusta porque creo que es malo, es negativo, porque el jugador se centra en tener más nivel que otro. Y eso ya hace que el rol sea competitivo. En muchos sentidos sí, ya lo es en algunos y creo que eso es malo, porque si te centras más en la competitividad te centras menos en la interpretación, creo. Y en la historia, me puedo equivocar, ¿eh? Es mi punto de vista. Hay grupos que pensarán distinto, pero no es una idea errónea. Es que creo que es así, porque yo no juego para competir, juego para crear una historia, interpretar, divertirme con los amigos. Es así, es que no es más que un juego y es eso, para mí. Que cada cual también interprete a su manera, ¿eh? Habrá quien interprete menos. No, sí, eso para gustos colores. Y cuando salga el libro, ¿tienes pensado sacar algún suplemento, alguna ayuda? En un principio, si tiene cierto éxito, pues ¿que sería... lo tendrá? No sé. ¿Por qué no? A la civil la tengo un poco lejos ahora. Dime, entonces. Sería la pantalla. Que me dieron una buena idea, además en el foro, porque yo no sabía realmente qué poner. Y es que la pantalla sea el mapa del imperio. Y después a partir de ahí pues poner datos que sean interesantes para el jugador y tener un mapa grande del imperio, que sea práctico. No la típica pantalla, un dibujo bonito, pero que al final es que no la ves. O sea, vas a mirar, no vas a venir el dibujo. Sí, y al final te cansas del dibujo. Eso podría estar bien. Que sea práctico. ¿Has pensado ambientar en otras épocas del imperio el juego? ¿En otra época? Sí, en otro momento. ¿Das opciones en el libro para hacer esto? Me centro en... En esa época, ¿no? En lo que es el Principado de Cómodo y de la Guerra Civil y el Principado de Septimio Severo, que es una época interesante, no es la típica de Julio César y todo lo que hay alrededor, porque entonces no sería Escalamundi, sería Julio César. Porque si escoges esa época, la gente, todo el mundo querría jugar eso, solo. El tema de Julio César y la Guerra Civil que tenía contra el resto, contra Pompeyo y el resto. Y creo que no, que eso no era buena opción. Quien lo quiera hacer, puede hacerlo. ¿Preferiste ambientar en esta época porque deja ver más la Roma? La Roma con todas sus virtudes y defectos, ¿no? Exacto. Es una época de grandes contrastes, la verdad. Hay grandes pensadores, pero hay mucha miseria. Hay peste, hay una guerra civil tremenda entre varios emperadores, que eso sí, me gustaría hacerlo en una campaña. Porque se puede hacer, porque es más variada de lo que la gente cree, no es. Aparte que es desconocida. Sí, muy poca gente conoce estos aspectos. Esa época en concreto yo creo que es una que se ha tocado muy poco. Entonces, claro, sería perfecto, me viene además muy muy bien por cómo son los tres pretendientes principales al imperio. O sea, es muy Me contabas interesante. que habías ido a hacer charlas a un colegio, a explicar Ay, no, historias bueno, eso y fue lo que era un juego de rol. terrible. Una experiencia terrible. No, pero muy. ¿Te secuestraron también o no? Yo soy, como yo te había comentado, introvertido. O sea, yo soy muy tímido. Significa tímido. Y sí. Por si acaso, que Mucho. hay No voy a gente decir que ninguna piensa más. palabrota. Mucho. O sea, esto a mí me está gustando mucho, pero bueno. Y Bueno, yo el. cada vez te veo mejor, ¿sabes? La silla y las correas y los golpes están motivados. Y sí, la pistola también motiva mucho. Bueno, No hay pistola. por supuesto. Sigue. Y bueno, aquí en Cultura, la concejalía de Cultura, pues se enteró del tema y le gustó. Así acabó, no deja de ser un tema, aunque sea rol, es un tema también cultural. Y muchos juegos de rol lo son, aunque la gente no lo ve de esa manera. Y claro, querían ver cómo podían motivar a chavales jóvenes, no en el rol solo, sino en lo que es la cultura clásica. Y bueno, a mí me dijeron que en la biblioteca del Cabildo iban a llevar, pues, de un instituto a 20 alumnos aproximadamente de una clase de cultura clásica. Al final vinieron 40. Bueno, eran 5 mesas. Pablo vino conmigo. Ella me recalcó que me odiaba por ello, por llevarlo allí, porque era terrible. Es que eran 40 personas, 1 hora y media, a hacer personajes. Aunque al final, si yo tengo personajes ya pregenerados y Regenerado. se les dio. Y fue una experiencia memorable. Había quien no prestaba atención, a quien le gustó mucho, ya había gente que conocía rol, lo cual a uno le anima. Había varios, ¿eh? Varios. Había al grupo de 4 o 5, aunque hay una cosa que es cierta, que era nada más llegar, ya se identificaba, o sea, ya sabía quiénes eran los que jugaban al rol. Estamos marcados, ¿no? Es cierto, o sea, digo, estos son roleros. Y lo eran. Los aproveché y los puse en las mesas y también me ayudaron bastante, la verdad. Y fue divertido. Fue divertido, había de todo, había de todo. Fue muy divertido. Sí, las modas y el rol que Y la que más disfrutó fue la profesora. ¿sí? Sí, parecía niña chica. En serio, era saltando de aquí a allá. Interpretando. Me daba gusto verla, eso es cierto. Es que eso es un aspecto que se ha perdido. Hay una generación que no ha tenido contacto con el rol y que yo creo que lo prueban y se engancharía. Yo tengo esa teoría. Yo he hecho partidas a familiares míos y se quedan con ganas de más. Se quedan como. Yo creo que el problema que hay hoy en día es que todo es muy rápido. Son juegos rápidos, el ordenador la verdad que es un gran competidor y es rápido, no requiere ningún tipo de tiempo de preparación. Es que llegas, juegas, desconectas y te vas. El rol conlleva llevarse un. O sea, coger un libro y leértelo. Oh Dios. Hay que leérselo, entender y comprenderlo, que eso es más complicado. Oh Dios, oh Dios. Pero si más esfuerzo. Al final vas a disfrutarlo más. Bueno, Yo. pues según esa teoría tú tienes que estar disfrutando muchísimo, porque ¿cuántos libros sobre Roma tienes, más o menos? ¿Cuántos? ¿Has hecho algún cálculo alguna vez o aproximadamente? Muchos. No sé. Me encanta. Te echarían de tu casa, sí, se entera. No, no, yo tengo 2 estanterías llenas y me encanta. Me leo los clásicos. Digamos que tengo mi Biblia, que es. Tengo una enciclopedia enorme del mundo clásico de la Universidad de Cambridge, que conseguí tomos que valen, esa vale 1 millón o sea, 6.000 euros, vale. Oh, Dios mío. Pues la conseguí por menos de 100. Qué bueno. Tuve mucha suerte, es una maravilla, una maravilla. Y no me gusta el inglés, pero no me queda otra. No, sí. Ya es lo que hay que hacer. Entonces, suplementos, una pantalla, una campaña. ¿Y tienes pensado alguno más? Un complemento geográfico, que sería Sicilia. Creo que es un sitio perfecto porque es una isla, ¿Sí? con lo cual es muy manejable. Y aparte que los personajes pueden hacer ahí lo que quieran, que realmente no se va, digamos, por ejemplo, para lo que es un iniciador, que es como yo llamo al máster o al narrador, yo lo llamo iniciador de misterios en el juego. Aunque empiece ahí, no se le va a desmadrar la cosa. Así que es un sitio cerrado. y que tiene todas las posibilidades, tanto políticas, incluso bélicas al que le guste, interpretativas, sobrenaturales, lo que quiera, tiene lo que quiera ahí. La cuestión es ir mostrándolo, porque Sicilia es una gran conocida, pero desconocida en realidad. Sí, la mafia no tenía mucha actualidad en aquella época. Todavía no existía, nada por el estilo, más o menos. Los claro. sicilianos son sicilianos, pero... tiene su historia, tiene su historia. Lo que pasa es que hay que ir... y tiene mucha historia, y tiene mucha... El juego es principalmente histórico, al estilo Aquelarre, se podría decir, o... Si la gente lo quiere ver, yo lo pondría en un punto medio entre la Aquelarre y la Mágica. Entre la Aquelarre y la Mágica. Porque, o sea, sí. ¿Por qué, por qué? No, porque es historia. Sobre todo es historia. Y después ya tienes el tema sobrenatural. Fíjate, es un juego de rol. O sea, la magia está basada en el mundo grecolatino. ¿Qué? ¿Habría criaturas mágicas? Sí, por supuesto. Claro. ¿Pero que controlan el Senado y cosas así? No. No, ¿verdad? No. Es que... Eso pasa en Vampiro la Mascarada, claro, en Vampiro Requiem, perdón. Que... Yo lo veo de otra manera. Por ejemplo, un personaje importante, un tipo de personaje importante en el juego es el Teurgo. Un teurgo es, abreviándolo, un sacerdote de un culto grecolatino, ¿verdad? Uh-huh. El personaje no es teurgo solo, tiene su vida y pertenece a una sociedad secreta. Eso es lo que, esa es la diferencia. No es teurgo y después tiene su vida, no, es al revés. Vale, vale. Es una persona, tiene su historia, su vida, su conocido, lo que sea. Y a partir de ahí, ha ingresado. O le han obligado, porque depende también del culto. Porque te lo pueden pedir por favor, y si no accedes, pues... O te matan o te ingresan. Exacto. Es así, depende del culto. Los hay más tranquilos, los hay más suaves. Pocos, pero los hay. Y también tenías un suplemento de cultos, me habías dicho, o algo así. Que tenías un suplemento sobre secretos, los cultos. ¿Cómo con complemento? No. ¿No? O sea, escrito tengo bastante en mi casa. Pero saldrá eso, sí tengo escrito mucho. Pero hay que ver el orden también en el... Siempre que tenga éxito, ¿cómo sale? El del pacto secreto. Por ejemplo, es uno que sí estoy escribiendo. Lo que pasa es que yo creo que mejor un complemento geográfico primero. Sí, mejor. Te hace una idea y te da muchos recursos como máster. Es para poner en marcha el juego. Es para ponerlo en marcha. Y es muy completo. O sea, no llevo la mitad y ya tiene más de 100 páginas. O sea que... calculo que terminaré con 200, y el complemento geográfico de 200 páginas es una isla, yo creo que está bien, tiene de todo. Lo que estoy procurando es que si tú traes un personaje que sea un tirado de la vida, una prostituta, le puedes hacer lo que tú quieras, puedas tener tu cabida en ese mundo. Curioso. ¿Pensás hacer algún suplemento sobre Roma? ¿Sobre la ciudad? ¿Sobre la ciudad de Roma? Me gustaría, sí. Pero más para mucho más adelante ya, ¿no? Quizás, seguro. Es que claro. Cuando te hagas millonario con el rol. Ya me retiro. Ya te retiré. Ya pondría. Vale, pues. Dicen, los negros comprar el suplemento, pero. Pero poco. Pero lo suficiente. Vale, vale, vale. Yo soy un hombre que gasta poco, con poco tengo. Mientras pueda comprarme libros. Vale, vale. Pues nada. ¿Y hay algún aspecto que te guste mucho del juego y algún aspecto que te guste poco del juego y nos puedas contar? ¿Qué te gusta más del juego y qué es lo que menos te gusta? Bueno, es que del juego en sí lo que es la posibilidad que me da de mostrar el mundo antiguo, que es desconocido. Es que la gente no sabe lo que hay. La gente cree que son gladiadores, senadores... ¿Leones? ¿Cristianos? Espartacos, si fueran los poderes cristianos. Sí, Espartaco, un gran cristiano, por Dios. Sí, bueno, no, pero me refiero a que la gente sí. sabe que son nada más... ¿Nerón quemó Roma? Mentira. Ya lo sé. Es mentira. Ya lo sé, pero... Pero es lo que la gente cree. En Nerón hay mejores anécdotas. Por ejemplo, cuando ya murió, aparte de que el cuerpo desapareció, porque se lo llevó una esclava que tenía, a los 2 o 3 años apareció otra vez en Grecia. Uh-huh. Lo volvieron a matar y volvió a aparecer. Y es porque había alguien que eran imitadores que tenía. Porque en Grecia lo adoraban. Qué claro, siempre comentan lo del incendio, pero hay mucho que contar de Boa de Nerón. Vamos, podrías estar aquí... Tenemos que poner una sesión sobre Roma, tío. A ver si vienes más al podcast y se te quita el nervio este. Y no tenemos que obligarte. A ver, luego... Sí, señor. Que quería preguntarte también un poco a la orden, estuvimos en el debate hablando sobre el estado de la afición, las vacas sagradas, los juegos, que la nueva ola de juegos que son más independientes, entre comillas, ¿no? Porque la palabra indie hay que definirla con cuidado. Que los juegos clásicos, tú eres más de juegos clásicos de toda la vida, por lo que me has ido contando, el Traveller, las Sí, Magicka. sí. ¿Qué opinas Pero de...? clásicos, ¿por qué? Porque son viejos. Las canas, las Porque son canas. antiguos. Es que yo no lo veo de esa manera. Todos tienen cabida. Si somos pocos y nos pegamos entre nosotros. Es que No, no. hay que verlo todo. Yo miro cada juego. Yo no miro cómo me lo etiquetan. Yo miro cada juego. Me da igual que sea editorial o que no lo sea. Porque, por ejemplo, ¿el Arcana es un juego indie o no? Lo era hace años porque llevo años jugando con Hace él. años lo era y Y ahora, ahora según no. la definición, No, no lo sería no han cambiado porque... nada. Ya que es un modo... Yo no he visto ahí la bota imperialista de las editoriales. O sea, no han hecho nada. Simplemente incluso me han dado más. Te estoy hablando de lo que es mi También es el experiencia. rollo de que los indies han cogido una especie de... Se han unido y han creado una imagen con el producto. Ya no soy indie Y entonces. ya no son indies, pero siguen vendiendo con esa imagen. Es un Es que debate hay juegos bastante... muy buenos por ahí, ¿eh? Sí. Como el Necrorama o el... Es que son... Y los líquidos son muy buenos. ¿Has probado el líbido? Está guay. No puedo hablar de ello. Yo lo he probado, yo lo he probado. En grupo no, en grupo no lo he probado. Pero más por mis jugadores que por... Pero muy bueno, son juegos muy buenos. Ahora, ¿cómo ves el mundo del rol? ¿Cómo ves las nuevas tecnologías? ¿Cómo influyen? ¿Cómo ves ahora el jueguito? ¿Cómo ves el jueguito? Hombre, ya mi madre ya lo de jueguito no lo dice. Ya no. No, no, no, Desde ya. que... Ya no dice lo de ¿Desde no jueguito. solo rol o un poco antes? Un poco antes, ya cuando se dio cuenta ya de que con 30 tacos ya seguía jugando y dice, no, si era tan infantil esto, ¿no? No, al final se dio cuenta de que es una sesión como otra cualquiera. Y curiosamente se dio cuenta de que era una afición, aunque parezca un poco extraño, cuando pasó aquel desagradable accidente, lo del asesino de rol, ¿no? Y había gente que te observaba y te veía como a ti también, como el asesino prácticamente. Se dio cuenta de que no, que sí, pero si mi hijo simplemente está con los amigos jugando. Entonces se dio cuenta de que eso, que es una afición y de que la. Nada más. ¿O? Aunque parezca un poco extraño, pero se Sí, dio cuenta. ahí hubo una cosa rara, porque hubo gente que fue expulsada del rol por sus padres, y hubo Sí, padres sí, sí, sí, que, sí. depende del padre, y hubo padres que se leyeron los suplementos y dijeron... Es que pasó con gente que yo conozco, que conozco de. No pudieron seguir jugando porque los padres, incluso, bueno, no es que me llegasen a echar de una casa, pero prácticamente. Entonces, el mundo del rol, el mundo del rol, no nos desviemos. ¿Que cómo lo veo? Sí. Está Claro. jodido, está bien. No, El es que. programa se llama No es país para PJ, pero... Es que la gente dice que hay crisis. Es que no lo sé si hay crisis. ¿Es cierto que hay crisis? No lo sé. Yo creo que se vende menos. No lo sé. El estudio de D&D... Pero menos volúmenes, menos libros en total. Yo creo que se vende menos Pero ahí de... como. No sé, yo es que veo. Que hay buena producción, hay buenas ideas, hay diversidad de editoriales. Y también es verdad que hoy en día tenemos. Es que solo internet es una maravilla. No, internet Eso no lo... existía. Antes tenías que esperar a la revista Un que te mes y llegara. venía Exacto. y con módulos que había hecho Paquito, Y ¿sabes? prácticamente te la comías, así que eran módulos buenos, ¿sabes? Había módulos muy buenos también. También eran otros tiempos, ¿sabes? Había módulos muy buenos y módulos muy malos que esperabas un mes y te tocaba ese módulo y decías, ¿por qué? Yo tengo buenos recuerdos de algunos módulos. También es verdad que era muy joven y claro, criterios diferentes, ¿sabes? No, pero ahora tienes lo que quieres, esto solo, lo que estamos haciendo Sí, ahora, el podcast. esto es impensable. Sí, la gana de decir, estamos aquí. Es Y que estamos aquí. el blog que se llama Salgan al Sol, no sé si lo... Sí, sí, sí, Es sí. una comunidad rolera y está muy bien, Sí, ¿sabes? hay Es un muchas muy foro, buenas. realmente, no es un blog. Sí, eso es buena, eso. ¿Sabes? Que dije blog, pero es la palabra que Sí, suelo usar. es un foro. Pues Salgan al Sol. Yo creo que un poco ese movimiento que hubo detrás empezó a... Es que por eso digo, es que yo no sé si es crisis. Quizás, no sé si quizás lo de los foros es un espejismo, pero es que ves que estamos todos más conectados que antes. Antes era diferente, aunque ese club, es que realmente cada uno iba un poco por libre. Te sigue yendo por libre, pero nos conocemos, entre todos nos conocemos mejor, o sea, y sabemos que hay muchos. Que somos muchos, que somos legión, o Somos sea, legión. y poco a poco, es que en serio, yo no veo que. Yo, a nivel creativo y a nivel de ideas, veo que hay muchísimas ideas muy buenas y geniales, y están esperando ahí a saltar, que hay gente que por miedo a probar, no ha probado. Los juegos indie tienen muy buenas ideas, también tienen muy malas, que hay que decirlo. Pero la cantidad, que bueno, tiene que haber un poco de todo. Es la movida madrileña, las había muy buenas y las había pues terribles. Ahora pues es igual, pero es porque cuando hay un boom creativo es así. Y por eso digo que yo no sé si hay crisis. Puede haber crisis a lo mejor en venta, pero crisis en rol, con toda la creatividad que hay, no lo sé. Yo creo que no. Es que piénsalo, es que antes era, no sé, estábamos aislados, tampoco teníamos tantas formas, tantas herramientas como hoy en día de saber si éramos muchos, pocos. Es diferente, no sé, crisis, no lo sé. Yo espero que no, porque yo estoy convencido que me voy a hacer rico con eso, o sea. Mucha suerte, y ya me invitarás a un café cuando te liberemos. A ver, entonces, Adrián, ya para ir terminando, ¿quieres decir algo o alguien en particular? ¿Quieres agradecer a alguien? ¿Quieres...? No sé. No sé, si me sueltan... Igual, sí, porque... Venga, te vamos a soltar, ¿vale? Pero no le dirás a nadie lo que hemos hecho contigo. Pues ya está, eso lo habíamos dejado claro. Ahora te liberamos y bien. Pues ya para despedirnos, entonces... ¿Quieres decir algo más? No, ya... Esto es todo, amigo. Pues esto es todo. Adrián volverá con su familia dentro de un minuto o dos. Y nada, que para mí ha sido un placer tenerle. Alimentarle también, ahora soltarle me va a costar un poco más. Y seguimos.